la Unión Europea hacia sus políticas. Esa es como la más normalizada en Bruselas. Luego está el llamado grupo de amigos pro Putin, que son Víctor Orbán, Hungría, Marine Le Pen, Francia, y donde se ha metido Vox, y también explica ese salto que Vox ha hecho de estar cerca de Meloni a estar cerca de los llamados pro Putin, explica también el giro que ha dado Vox. Parece que hay unas sintonías de estrategia que esos partidos mantienen. Y la Unión Europea eso les hace el cordón sanitario. La única que ha normalizado es a Meloni. Pero es una mirada muy geoestratégica. Bueno, pero Meloni, perdóname. Si pierdo la palabra ya no la recupero. Digo, pero es una mirada muy geoestratégica. Entonces, no va a la cuestión del asunto. Sí que venía de hacerlo. Yo creo que hasta ahora intentaba mantener unos consensos, el Pacto Verde, el tema de la solidaridad con la cuestión migratoria. Claro, como el centro-derecha se ha movido el electorado, esos temas los han ido dejando atrás. Pero yo también creo que a veces vemos el auge de la ultraderecha como algo simplemente de valores, ¿no? Como homofobia, racismo, etcétera. Cuidado, porque yo creo que en el caso de España hay una cuestión de si el sistema, si esta democracia está ofreciendo resultados a alguna gente. Y yo lo veo sobre todo en la gente joven. La generación que vivió la transición tuvo la transición, pero es que el sistema de algún modo les ha permitido realizar una vida. Hay las dos cosas. La democracia se legitima porque es buena, igualdad, libertad, y porque te da resultados. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar y a tomarnos ya muy en serio lo que está subiendo en este país. Gente que no puede alcanzar una vida digna, no se puede emancipar, unos salarios muy precarios, y rodeado de mensajes en redes sociales y por todos lados que no van en la línea de qué buena es la democracia. Por tanto, hay un tema material donde yo creo que hay que trabajar. La democracia hoy, su problema es de legitimarse por cuestiones materiales. Ignasi, ¿qué querías decir algo? Bueno, yo doy un aviso a algunos oyentes para que no se me echen encima. Ahí la que va a decir. Sí, no, porque luego te dicen, es que blanqueas a la extrema derecha. Porque hay gente muy simple, ¿no? Entonces, efectivamente, esa distinción que ha hecho Estefanía sobre las distintas derechas también hay que hacerla con Meloni. Porque la que se ha civilizado es ella. Que decir, no es que le hayan civilizado, o no sé cómo ha dicho, que le han normalizado. No. Que la han normalizado con la Unión Europea. Claro, pero es que pero eso no se puede decir sin decir que quien se ha normalizado es Meloni. O sea, Meloni habla bien de Palestina. Meloni ha condenado a Israel. Meloni ha dicho que efectivamente Palestina tiene derecho a existir y que no, bueno, como Estado no, pero ya vería. Es decir, hay muchas cosas donde, y no ha cuestionado para nada las instituciones europeas, las respeta, cuando pierde un voto acepta que lo ha perdido, está en las antípodas de algunos personajes funestos como Quiles, y jamás ha llevado a nadie similar a sus propios eventos. Y por tanto, los eventos de Meloni son radicales en extrema derecha en cuanto a la inmigración, lo son, pero perfectamente civilizados, democráticos, en sus formas y en todas y en algunas de sus políticas en otros ámbitos. Entonces yo, por supuesto, puedo discrepar de Meloni, pues en lo que hay que hacer en temas de medio ambiente, etcétera, y por supuesto en inmigración, pero me merece respeto. Me merece respeto porque en política las formas son esenciales. Meloni no está. Cuando ocurrió lo de Groenlandia, ¿quién salió? Salió también. Y ha salido en todo. Por tanto, efectivamente, y no digo que, bueno, ya me gustaría a mí que Vox, lo voy a decir así de claro, estuviera remotamente donde está Meloni. Remotamente donde está Meloni. Por tanto, no es que se esté normalizando Meloni, sino que Meloni, en el conjunto de las extremas derechas europeas, es algo muy distinto del Vox enfermo, cargado de odio, cargado de antidemocrático, que desprecia al contrincante que tenemos aquí. Y el PP, el Tellado, etcétera, toda la campaña del PP, si se corta y se transcribe, que eso se podría hacer un ejercicio de programas muy fáciles que lo cogen ahora, ¿no? Se cogen los discursos del PP y se transcriben por escrito. Bueno, y se les suben a un ordenador para que los analice. Esos son infumables. Generarían vergüenza ajena en cualquier líder del PP. Son discursos cargados de insultos. Son zafios. Y por tanto, el PP es quien está camino de acercarse a la extrema derecha, alimentándola, lo he dicho antes. Y en cambio, hay extremas derechas en Europa que se están moviendo, no digo hacia el centro, pero hacia ocupar un espacio más civilizado. También la francesa. Mire, ya que estábamos hablando del Partido Popular, en la sede de Génova se están felicitando por el resultado que está obteniendo la candidata de Pedro Sánchez, pero sí empiezan a reconocer, a darse cuenta y lamentando, David Junquera, que su estrategia contra Moncloa, esta estrategia de desgastar al Partido Socialista, desgastar a Pedro Sánchez, a quien está favoreciendo es a quien tiene a su derecha, que es a Vox. Cosas curiosas, Ángels. Hay análisis que se contraponen, que son opuestos. Esto está terminando y de momento le estamos metiendo casi 10 puntos a la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que dice Génova, pero atentos a lo que nos dicen desde Aragón, porque es una cosa paradójica. En el PP aragonés, fuentes de allí, del territorio, lamentan que se haya votado en clave nacional, que es precisamente lo que está celebrando Génova, lo que ha impulsado Génova al hablar de derrotar a Sánchez y a su ministra. Ha ganado el voto del cabreo, lamentan, contra Sánchez, y eso pues ha dado alas a Vox. Creen allí en Aragón que el trabajo del gobierno aragonés era irreprochable, no tenía mácula y que el castigo no es justo, pero que claro, que ha ganado el cabreo y que el cabreo pues va a Vox. Pero mira, aprovecho que está aquí Eva porque dicen, se lamentan en la sede del Partido Popular de Aragón de que se haya votado en clave nacional, pero es que la campaña que ha hecho Jorge Azcón ha sido una campaña en clave nacional. Totalmente, porque si la primera semana la cosa iba tímidamente hablando de Aragón y nos alegrábamos e incluso nos sorprendíamos de que lo normal se convierta en extraordinario, la segunda semana ya se quitaron todas las caretas, pero especialmente el Partido Popular, atravesando todos los discursos con claves nacionales, cuando no era el caso Salazar con la foto de Pilar Alegría, era también el accidente ferroviario y todo lo que implica cosas que realmente no son de Aragón. Pero luego fíjate, es que pasan cosas curiosas en los pueblos. Yo, como soy la pata aragonesa de la mesa, me voy a rastrear los mapas y esa clave nacional pesa, pero como decía Junquera, el cabreo no del PP no se va a precisamente a sus votos, sino se va a Vox. Andorra, un pueblo que tiene historia nacional. Hace 5 años se cerró la central térmica de Andorra por aquello de la transición del carbón, etcétera, etcétera. Bueno, ese discurso se ha utilizado por parte de Feijóo, que ha criticado esa transición, que dice que está siendo injusta en vez de justa. El PSOE ha ganado en Andorra, ya está el 100% escrutado, se queda como primera fuerza, pero es que Vox ha sorpasado al Partido Popular en Andorra, ha duplicado sus votos, 492 ha pasado a 822 en estas elecciones. Otra historia curiosa, Villanueva de Sigena, por buscar un pueblo en cada provincia, ya tiene el 100% escrutado, está en la provincia de Huesca. A los oyentes que nos escuchan de otros lugares, seguro que les suena el monasterio de Sigena. Lo digo por la clave catalano-aragonesa. Y la polémica que le rodea. Efectivamente, con permiso de Ignasi Guardans. Bueno, pues aquí el PP se revalida, el PSOE cae de 93 a 45 votos y Vox no es relevante en este sentido porque apenas sube en 4 votos. ¿Está detrás la historia de la reclamación de los murales? Pues probablemente o no. ¿Está detrás también el hecho de que Pilar Alegría haya sido la portavoz del gobierno de Sánchez? ¿Se identifica también esa estrategia de Pedro Sánchez de poner a sus ministras y aquí eso supone una mochila pesada? Pues probablemente, 100% escrutado ya en Villanueva de Sigena. Y suele estar 57%, pero también esto es muy curioso. La Muela, en la provincia de Zaragoza, un pueblo que, les recuerdo a los que nos escuchan, fue famoso por la Operación Molinos, una operación en la que una noche desembarcaron aquí más de 100 policías y se llevaron esposada al alcalde. Era el pueblo donde primero se instalaron los molinos y se generaba energía renovable. Fueron unos pioneros, tanto que se llenaban las arcas del ayuntamiento y la alcaldesa les invitaba a todos de viaje a Santo Domingo, fijaos. Bueno, pues aquí Vox, si se mantiene esta tendencia, ganaría al PP y al PSOE. Los dos pierden casi lo mismo, más de 6.5 puntos. Vox 12 puntos por encima, por delante del 2023, y el alcalde es de Chunta. Déjame, porque hay ya una primera comparecencia, hablábamos con él hace unos minutos, es Tomás Guitarte, de Aragón Existe, que de momento pierde un diputado. Hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia de los reiterados de los líderes nacionales. Creemos que se ha debatido en una clave que no es la que correspondía a unas elecciones autonómicas y buena parte de eso ha perjudicado a aquellas formaciones que, como nosotros, hacemos hincapié en los problemas de Teruel. Sí que es verdad que vamos a estar pendientes y vigilantes de que todo aquello que se ha prometido durante la campaña se cumpla. Nuestra esencia como Movimiento Ciudadano precisamente es reivindicar que las promesas electorales se cumplan. Aquí se han hecho muchas promesas, vamos a estar vigilantes en que se cumplan. Y por otro lado, bueno, vamos a seguir trabajando todo lo posible, seguimos estando obviamente en las Cortes de Aragón, seguimos estando pendientes de los próximos ciclos electorales que tenemos a la vuelta de la esquina, y vamos a apostar porque esta formación y los problemas de la provincia sigan estando pendientes y sigan siendo uno de los retos que tiene que asumir Aragón como propios, el solucionar los problemas de la provincia de Teruel, que como estamos viendo no son y no han sido tampoco en esta campaña ninguna prioridad para ninguno de los partidos que ha quedado en las primeras posiciones. Creemos que no se ha tenido en cuenta suficientemente la problemática de esta provincia y esperamos que todos aquellos que ahora van a tener representación en el nombre de la provincia sean capaces de defenderla y defender todas las promesas que se hicieron en la campaña. Así que adelante, por nuestra parte vamos a también hacer un proceso de reflexión de cómo orientar mejor la formación para no perder votos en favor de aquellos que no hacen absolutamente nada. De alguna manera tendremos que analizar cómo una formación que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras que no hacen absolutamente nada por la provincia y sin embargo reciben el apoyo. Así que bueno, vamos a reflexionar todo esto y felicitar de nuevo a los que se consideren ganadores. Nosotros entendemos que la provincia de Teruel hoy no ha ganado. Escuchamos a Tomás Guitarte, al líder de Aragón Existe, con este diputado menos que se quedan en esta legislatura. 11.000 papeletas ha perdido. Mira, el escrutinio está ya... es prácticamente definitivo, estamos en el 93,8%. Quizá es momento para recordar, como venimos de donde venimos y estamos en pleno ciclo electoral, en Extremadura se recuerdan, el PP ganó un diputado. Aquí el PP pierde, en Aragón, dos diputados. En Extremadura el PSOE perdió 10 diputados. Aquí pierde 5 diputados. Pilar Alegría, como estamos diciendo, iguala el peor resultado que consiguieron los socialistas en esta autonomía con Javier Lambán en 2015. En Extremadura Vox sumó 6 diputados. Aquí suma 7 parlamentarios. Se queda en 14. Y Podemos ganó 3 diputados en Extremadura. Aquí la Chunta suma 3. Como estábamos escuchando, Teruel Existe pierde 1. Izquierda Unida, Movimiento Sumar mantiene el diputado que tenía. Son cámaras distintas, pero es verdad que tienen alguna similitud. En Extremadura hay 65 parlamentarios. Las Cortes de Aragón tienen 67 diputados. Claro, y nos escuchábamos ahora, Mariola, a Tomás Guitarte, hablando de algo que también teníamos sobre la mesa, porque lo decía Eva, al hacer esa lectura de 3 localidades muy determinadas de aquí de Aragón, ¿no? Era el voto nacional, y se dolía Tomás Guitarte de que son unas elecciones autonómicas que se vota en clave nacional, pero es que los principales líderes, y en este caso hablábamos antes de Azcón, había hecho campaña en clave nacional, pero es que yo esto, Mariola, creo que ya es inevitable en este ciclo electoral, sí, lo vivimos en Extremadura y lo acabamos de vivir ahora, y el día 15 de marzo estaremos en Castilla y León y volveremos a decir lo mismo. Efectivamente, quien ha suscitado estas elecciones las plantea en clave nacional, pero es que la fuerza más emergente en el sentido de consolidar su ascenso, que es Vox, también plantea las elecciones en clave nacional. De hecho, estamos asistiendo a candidatos, en el caso de Vox, en Extremadura lo vimos, también ahora en Aragón, que son muy desconocidos y además que copa la campaña el líder nacional. Y es verdad, se le oía al líder de Teruel Existe, Aragón Existe, muy dolido, ¿no? Esa frase, ¿no? Aquí sí. No se está premiando a quien trabaja y, sin embargo, sí que se está premiando a quien todavía no ha demostrado demasiado por la tierra. Bueno, pues quizá aquí conecta con la idea de pretendidos futuros esperanzadores, ¿no? Parece como que hubiera un cierto desengaño hacia opciones políticas y que alguna parte significativa de la ciudadanía está dispuesta a poner la confianza en fuerzas políticas que han demostrado muy poco compromiso. Hay que recordar que es que Vox ya estaba en los gobiernos y decidió abandonarlos en un momento determinado cuando consideró que las temáticas en cuestión, la inmigración por ejemplo, pues podía erosionarles. Y sin embargo, sí, estas fuerzas políticas muy pegadas al terreno, muy con una agenda muy de territorio, que las han exportado al Congreso de los Diputados, el caso de Teruel Existe es así, bueno, pues se ven ahora castigadas por esta fuerza, sí. Estefanía. Es que fíjate, yo creo que la lectura obviamente que extraemos es que la izquierda no pasa su mejor momento. No lo pasa la izquierda del PSOE, no la pasa el PSOE, pero cuidado, porque hay estas izquierdas de proximidad que podemos poner aquí el caso de Xunta Aragonesista, como decía Mariola, Bildu en Euskadi, el BNG en Galicia. Hay una especie de izquierda nacionalista del territorio, yo las llamo izquierdas de proximidad, donde mucha gente deposita sus esperanzas tal vez ante la desafección o el sentimiento de que no ha sido lo esperado, por ejemplo, el auge de Podemos en su momento. Vemos que hoy es un partido que no entra en el Parlamento, pierde su escaño. El PSOE atraviesa una crisis muy importante por percepción de que sus políticas van orientadas a Cataluña y Euskadi, que están sus socios, con el rechazo que eso, decía Eva antes, genera en la España interior, ese sentimiento tal vez de abandono de Aragón, y pasará en el resto de comunidades. Ha pasado en Extremadura, Castilla y León, Andalucía, por esta idea de que está muy pegado a sus socios. Pero esas experiencias de izquierdas del terreno son interesantes porque atraen a mucha gente joven. Por eso a veces decimos, no, la gente joven se va a la otra derecha. Pues estas también atraen a mucha gente joven. Y luego también, lo que yo insisto, lo que es la crítica sistémica. También lo apuntaba Mariola. No sé si habéis escuchado esto, yo lo escucho mucho la gente joven de este espectro de Vox, que al PP lo llaman el PSOE azul. Y es como esa constatación de que aunque vaya a cambiar el partido de gobierno, hay cosas que no van a cambiar. Y esa es a la crítica sistémica, la crítica sistémica que hacía Podemos cuando irrumpió. Esto es el régimen del 78, pero ya hay gente que tiene esta idea de cuando el PP gobierne, en el caso de Aragón ya gobierna, pero cuando llegue a la Moncloa, no va a hacer cosas distintas. Y cuidado, porque yo he visto, y dirá lo de siempre, ¿no?, que tenemos ahí obsesión con Ayuso, pero Ayuso hace poco hizo un giro en su discurso que yo pensé, cuidado a ver si la mayoría absoluta del PP no tiembla en algunos otros lados, porque sabéis esto del Mercosur, que el Partido Popular y el PSOE lo apoyaban, déjame, y salió Ayuso a decir que esto había que paralizarlo. Déjame, que estabas hablando tú de esa izquierda de proximidad, está compareciendo Jorge Puello, el líder de la Xunta. Para Xunta Aragonesista, pero el resultado de estas elecciones es malo para Aragón. Tenemos que reconocerlo desde el primer momento. Sin embargo, insisto, es bueno para Xunta Aragonesista porque hemos duplicado los votos. Es bueno para Xunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. Es bueno para Xunta Aragonesista porque nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón. Y es bueno para Xunta Aragonesista porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. Pero es importante saber cuándo llega uno a la política, ser agradecido con la generosidad, en primer lugar, del partido, y en segundo lugar, gracias a dos personas, una de ellas que hubiera sido imposible este sueño en el que yo me embarqué, una de ellas que me enseñó a soñar con Aragón, una que fue mi padre político. Un fuerte aplauso, por favor, para Joaquín Palacín. Y otra de las personas que nos ha enseñado de dignidad, que nos ha enseñado de política, que nos ha enseñado a soñar y a querer este Aragón como nunca lo habíamos hecho si no hubiera sido por él, por el mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón, José Luis Soro. Muchas gracias. Pero insisto, es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca. Y la culpa de todo esto es del presidente de Aragón, es de Jorge Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha, que ha convocado estas elecciones para quedarse peor de lo que estaba, que nos está destruyendo poco a poco nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, convirtiendo a Aragón en un mercado persa, convirtiendo a Aragón en el sueño en el que no queremos vivir, convirtiendo a Aragón en un sitio cruel y arisco para los propios aragoneses y aragonesas, en un sitio donde hasta nuestra propia democracia se cuestiona, ya que se han convocado las elecciones por culpa de Ayuso y de Feijóo. Espabile, señor Azcón, le acaban de hacer la cama desde Madrid. Pero lo que sí que puedo decir Es que es como ese referente de la izquierda aragonesa, aragonesista, ese referente joven, feminista, que defiende los paisajes, que ha estado defendiendo Aragón desde el Pirineo hasta Teruel, pasando por la dignidad de la montaña, los guardianes del Moncayo, los paisajes de Teruel. Le decimos a Jorge Azcón que este es el principio de su fin, que la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca y que le va a prestar y le va a presentar batalla. Que le va a presentar batalla y que vamos a construir un proyecto cada día más ilusionante, cada día más grande, cada día de mayor amplia base, y que vamos a convertirnos en la verdadera oposición al gobierno del Partido Popular. Y es gracias a vosotros, compañeras y compañeros. Y que por fin, un día, esta tierra dura y salvaje pueda ser nuestro hogar y nuestro paisaje, que por fin, frente al individualismo galopante, frente a una extrema derecha que nos hace elegir entre derechos, frente a una extrema derecha que quiere enfrentarnos al penúltimo contra el último, aquí en Chunto Aragonesista decimos que no, que construimos comunidad y que nuestra utopía es posible, y que si no llegamos, caminaremos, como nos dijo José Antonio Labordeta, como nos ha enseñado Galeano, porque habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y ese sueño en el que soñó Labordeta, en el que soñó Bernal, en el que soñó Juste, en el que han soñado compañeros y compañeras durante 40 años, podrá llegar a ser realidad. Ese sueño, compañeros y compañeras, está más vivo que nunca, y es gracias a un Aragón que ha confiado en nosotros, un Aragón al que no le vamos a defraudar, un Aragón al que vamos a seguir representando con lucha de clases, con ideas, un Aragón que vamos a seguir defendiendo nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos, y que frente al tacherismo de Jorge Azcón vamos a seguir creando Aragón, vamos a seguir creando nuestro sueño y vamos a seguir creando nuestra utopía, porque aunque no lleguemos, servirá para eso, para caminar, y caminaremos juntos, compañeras. Encendido discurso de Jorge Pueyo, el candidato de la Chunta, muy dirigido también al Partido Popular, con esa frase que ha dicho Ayuso y Feijóo, le han hecho a usted, señor Azcón, la cama, muy, muy gráfico. O sea, un crecimiento urbano, sobre todo en la provincia de Zaragoza, donde ha crecido más de 5%. El 5% de los aragoneses votaron hace 3 años a Chunta, ahora han sido casi el 10%, el 9,7%, pasa de 3 a 6 parlamentarios. Ha doblado el número de escaños, esa izquierda de proximidad de la que hablaba Carlos, de la que hablaba Estefanía, ellos que se erigen hoy como referente de la izquierda. Es verdad que el Partido Socialista sigue teniendo más escaños que Chunta, pero claro, mientras uno los va perdiendo, Chunta los va sumando. Sí, es el comentario que decía, por lo que comentaba ahora Estefanía. Vamos a ver, que evidentemente están creciendo los partidos de la izquierda cercana, como en Galicia, en el País Vasco, en otros territorios está cercano, pero vamos a ver las causas tienen que ver básicamente. Lo hablamos antes, de que el Partido Popular comete un error táctico y estratégico con esta cadena de elecciones parciales, pero es que el Partido Socialista lleva cometiendo el error de convertir elecciones autonómicas en elecciones del conjunto del Estado muchísimo tiempo. Esa política de nombrar un ministro y que luego sea el candidato en cualquier región es un desastre absoluto, porque eso lo que alimenta a ese tipo de partidos. Si tú tienes una candidata que por ser ministro, pues que siga siendo ministra y trabájate Aragón durante mucho tiempo, y entonces tendrás probablemente buenos resultados como Jorge Pueyo. Eso lo hemos visto en Madrid fundamentalmente. Esa estrategia de que busca poner paracaidista de vez en cuando para el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid hace que desde hace casi 40 años siga gobernando a la derecha en Madrid. Y ahora estamos viendo un caso mucho más cercano, ya con eso termino, muy cercano. La vicepresidenta primera del gobierno. ¿Qué hace en Andalucía? Pero es que tiene que estar viviendo en Andalucía, conocer Andalucía, hablar con los andaluces todos los días. Y no digo que ella no sepa Andalucía porque es muy andaluza. Pero no puede, esa política de paracaidistas en las elecciones autonómicas, lo que hace es un fraude de ley, además constitucional. Porque las elecciones autonómicas hay que hablar de temas autonómicos. Porque las 2/3 partes del gasto público tienen que ver con los parlamentos regionales. Por lo tanto, convertirlo en una elección estatal, creo que es un error que está pagando la izquierda y en particular el Partido Socialista. Mario, después voy contigo, Ignacio y Mariana. Sí, sobre todo yo estoy de acuerdo con ese enfoque, en el sentido de que Además, te pasa una factura en el ámbito autonómico muy fuerte, una agenda nacional que en los últimos años, fruto por las coaliciones de gobierno y la necesidad de contar con apoyos extraparlamentarios, bueno, tienes que tocar temas que son sensibles, por ejemplo, el de la financiación autonómica en Aragón, que yo creo que le ha pasado factura a Pilar Alegría. Pero a mí me parece también interesante un poco ahora la reflexión de, bueno, con estos resultados electorales, ¿qué gobernabilidad le queda a Aragón? ¿Cómo va a gestionar el líder del Partido Popular un nuevo gobierno que ahora se siente necesariamente prisionero de un Vox más fuerte, cuando ya el ámbito del mandato anterior, bueno, ya hemos visto cuál ha sido el resultado? Y pasa lo mismo en Extremadura, hubo elecciones el 21 de diciembre, hoy estamos en el mes de febrero y todavía no hay gobierno. Sí, sí. Espera, ¿qué va a decir una cosa y voy contigo, Ignacio? Al hilo precisamente de la gobernabilidad o no, fíjate, leíamos esta semana, ayer en El País, aquí con Llaneras, que hablaba de otras cuentas que son posibles, otras alianzas posibles. Ahora mismo, una de esas que apuntaba aquí con Llaneras, por la aritmética es posible, porque tenemos a un PP con 26 diputados, pero podría alcanzar la mayoría absoluta evitando a Vox si sumara los 6 de Chunta y contara con los 2 de Teruel Existe. Al final es una opción aragonesista con el Partido Popular, Jorge Puello y escuchando Jorge a Puello, parece no que tenga... No parece. Vamos, son como el agua y el aceite, pero aritméticamente aquí se podría evitar a Vox si se pensaran otras cosas. Y una clave territorial. Hablabais de la clave nacional, pero también hay cuestiones territoriales que han pesado en el voto a Chunta. Jorge Azcón está abanderando su política con las inversiones económicas. Unas inversiones económicas que se basan en la energía renovable, está sembrado Aragón de placas y de molinos, y también en los centros de datos, algo que ha criticado, por ejemplo, Jorge Puello. Al final eso también cuenta. Ignasi. Sí, yo quería decir, por lo que sí estoy de acuerdo en ese análisis, de que efectivamente el Partido Socialista tiene una profunda contradicción, tiene un supuesto espíritu federal en el papel que no traduce para nada a su realidad política, habla de federalismo en sus estatutos, se gobierna con algo que se llama Comité Federal, en el que no hay nadie que no esté directamente nombrado por el secretario general del partido, ¿no? Por tanto, aquello de federal no tiene absolutamente nada. Y por tanto, Ignasi, déjame un momento, porque está compareciendo Pilar Alegría, la candidata socialista. Como bien sabemos todos, ha sido una alta participación y esa participación es el reflejo sobre todo del compromiso cívico y la responsabilidad de la sociedad aragonesa. En segundo lugar, por supuesto, quiero también felicitar, ya lo he hecho a través de una llamada telefónica, al Partido Popular y sobre todo a su candidato, a Jorge Azcón, que es quien ha ganado estas elecciones. También, por supuesto, quiero extender esta felicitación a todos los miembros de las mesas electorales, a los interventores, a los apoderados, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con su buen hacer, con su buen trabajo, han permitido que hoy tengamos una jornada electoral sin ningún tipo de incidente. Y entenderéis también, por supuesto, que esta felicitación más especial y más sentida, y este agradecimiento sea, por supuesto, para todos los miles y miles de ciudadanos que una vez más han trasladado su voto y su apoyo al Partido Socialista Obrero Español. A ellos y a todas ellas solamente les puedo dar las gracias y decirles que, por supuesto, este partido no les va a defraudar y que desde ya asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el Partido Socialista hubiéramos querido, porque no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. Este es un partido, como bien sabéis, de mayorías, un partido que tiene siempre la voluntad de gobernar para mejorar la vida de la gente, y es evidente que con el resultado que hoy hemos obtenido, ese objetivo no se ha cumplido.

Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando. Y ahora hay que trabajar para que la alternativa no deje de crecer, para que la ventaja se siga ensanchando, para que este camino culmine con el gran cambio en el conjunto de España, porque es lo que desea la inmensa mayoría de españoles. El primer partido de España trabajará desde luego cada día para que así sea y para que ese cambio se produzca cuanto antes. Los ciudadanos pueden estar seguros de ello. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, enhorabuena a todos los aragoneses. Pues por lo que sea, a Miguel Tellado se le ha olvidado que ellos han perdido 2 escaños y que este no era el objetivo de estas elecciones, pero por lo que sea se le ha olvidado. No... Y que después de ganar tantas, elecciones, Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. Exacto. Y la gracia de Pedro Sánchez es que tiene 500 socios, o sea, eso de quedar el segundo... Pero y además es que estábamos hablando aquí de la clave nacional, de haber hecho este... Y claro, es que la intervención, que además llama la atención, porque Jorge Azcón no ha comparecido todavía, vamos a ver cuáles son las palabras de Jorge Azcón cuando comparezca, pero ha comparecido primero Miguel Tellado para hacer una intervención en una clave totalmente nacional. Sin hacer ninguna mención ni a los problemas, ni a las preocupaciones, ni a lo que quieren los aragoneses. Simplemente, nosotros lo que queremos es hundir a Pedro Sánchez y lo hemos hundido un poquito más, olvidándose que para ellos esto, las elecciones de hoy, son un fracaso. El Partido Socialista ha sacado un pésimo resultado, pero para ellos es el fracaso de la estrategia de Génova, que así empezábamos además la noche electoral, es el fracaso de la estrategia de Génova. Es que salga él, como tú dices, Ángels, el primero, no ha salido ni Azcón, que me parece que para ser un partido que se las da de tener varones autonómicos, lo normal sería primero Jorge Azcón. Pero yo creo que se echa la espalda, es su derrota, o sea, bueno, su derrota entre comillas. No, obviamente. Él no la ve. Pero fíjate que el PP tiene una travesía muy árida con esto de Vox. Si os acordáis, cuando Vox se salió de los gobiernos del PP, pues esto les descolocó muchísimo. Y hubo durante un tiempo en ese giro que hizo Vox, que se fueron algunas personalidades, por ejemplo, Macarena Olona, ahora han invitado a salir a Ortega Smith, Espinosa de los Monteros, que eran como esas figuras que eran de aquel Vox que quería pactar con el PP, que asumía una situación de muleta del PP. Ahora, el problema que tiene el PP es que este nuevo Vox no está para ponérselo fácil. Este nuevo Vox los quiere sustituir, no ser su muleta. Este es un debate que me consta que se ha dado en el PP, esta idea de, bueno, ¿qué va a ser Vox? Pues hasta ahora parecía que era el hermano pequeño, la muleta, ese partido desgajado de gente molesta, con Mariano Rajoy, con el Prusés, etcétera. Pero hoy quiere ser otra cosa, tiene, yo lo decía antes, otras lógicas, apela a otro electorado, intenta construir otros relatos que no son los de la derecha clásica. Déjame un momentito, porque hay intervenciones y comparecencias en la sede de Vox. De momento también sale el portavoz, sale Fuster. Al vencedor de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda de que es Alejandro Nolasco? ¡Nadie! Alejandro Nolasco, que era el candidato de la ultraderecha a estas elecciones. Y que pasa de 75.000 votos que consigue hace 3 años a 117.000 en estas elecciones. Vox es el partido que más crece, más de 6,6 puntos, pasa de 7 a 14 diputados. Aquí. Vamos a ver si interviene, vamos a escuchar al menos ni que sea el arranque de la intervención del candidato, de Alejandro Nolasco. Ya lo hicieron también en las últimas elecciones en Extremadura, primero interviene un representante de Vox Nacional. Por todo, en primer lugar querría felicitar al PP porque ha ganado las elecciones y en segundo lugar queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. Hemos votado a favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Gracias, de verdad, de corazón, a todos los aragoneses que nos habéis acompañado por cada rincón de nuestra tierra, a los apoderados, a los que habéis trabajado hasta el último minuto, a todos y cada uno de vosotros. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón. No os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón y un aplauso muy fuerte para estos valientes. Y pensar algo importante, que en 2 años y medio hemos pasado de 3 a 14. Muchas gracias. 41.000 votos son los que separan a Vox del Partido Socialista. La distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es de 65.000 papeletas. Esta es la intervención, la comparecencia que ha hecho el candidato Alejandro Nolasco. Mariola, que teníamos pendiente tanto el comentario con detallado y ahora ya incorporamos las palabras de Nolasco. Sí, empiezo por esto, porque me llama la atención. Lo único que ha señalado el candidato de Vox es: nos vamos a defraudar, ha ganado el sentido común, que era el lema con el que se han presentado estas elecciones, pero mi pregunta para ellos es qué van a hacer con sus 14 escaños, porque en las noches electorales la confianza traducida en escaños hay que luego darle una representación en lo que es: o te conviertes en oposición, o te conviertes en gobierno, o apoyas, te conviertes en una muleta de apoyo al gobierno. El Partido Socialista ha dejado claro el mensaje: nos vamos a la oposición, nos hacemos cargo desde la oposición, para que luego no vengan los debates acerca de qué va a hacer el PSOE, si se va a abstener, no se va a abstener, para facilitar la gobernabilidad. Vox, ni pío. No ha dicho nada. ¿Qué va a hacer con los 14 escaños? Porque ha condenado el bipartidismo, muy bien, pero ¿esos 14 escaños van a provocar unas nuevas elecciones en Aragón? ¿O van a apoyar a Jorge Azcón? ¿Lo van a hacer con compromiso de estar dentro del gobierno? A ver cómo traducen eso de darle vivienda a todos los jóvenes de España. Pero Mariola, tenemos el precedente ya de Extremadura. No tenemos gobierno, no hay gobierno en Extremadura. No hay gobierno, las elecciones fueron el 21 de diciembre y todavía no hay gobierno en Extremadura. Y fíjate que yo creo que las de Castilla y León, que son el 14 de marzo. El 15 de marzo. Bueno, pues yo creo que estas ya se van a empalmar porque, obviamente, como decimos, han dejado abierto el escenario en Extremadura para competir en Aragón. El PP de Castilla y León ahora mismo ya debe estar temblando. Claro, ahora se queda abierto el escenario en Aragón para ir a competir a Castilla y León. Entonces, se van encadenando. Fíjate que cuando ha salido Pilar Alegría, yo creo que también ha dado claves de lo que es la estrategia del PSOE a nivel nacional, que es esta idea de: el PP ha logrado fortalecer a la ultraderecha, porque ahora mismo yo creo que la carta principal que quiere jugar Pedro Sánchez es, entre comillas, sacrificar, tampoco los que haya sacrificado él, pero ya se dan por sacrificados los territorios en pos de a lo mejor poder llegar a ganar las elecciones generales con ese voto dividido de la derecha. Yo creo que esa es la estrategia que ahora mismo tiene Moncloa. Estefanía, con un matiz. Pero cuidado, que yo creo que esa lectura es muy optimista en el siguiente sentido. En el sentido de que Vox no solo está laminando al PP, está cogiendo otro voto nuevo, gente joven y otras cuestiones. El matiz, Mariola. No, que es que el PSOE no ha perdido ningún territorio, porque ya los tenía perdidos. Sí, claro, no, pero obviamente te resiente. Hoy te has dejado 5 escaños, entiendo que eso sí, eso para... desde luego. Pero quiero decir que en realidad, en términos de poder territorial, las elecciones celebradas hasta el momento, el Partido Socialista, es verdad, no ha recuperado el terreno, pero no ha perdido poder territorial porque era poder territorial que no tenía. Y el Partido Popular se enfrenta a una situación de gobernabilidad más complicada que la que tenía antes de convocar elecciones, cuando en principio no tocaba. Y por cierto, en relación con esto, para mí la clave también en términos de análisis es aquí: ¿quién da la orden de convocar elecciones? ¿La dan los territorios o la da Alberto Núñez Feijóo? Porque si la estrategia es desde el liderazgo del Partido Popular, que eso probablemente es lo que justifica que salga Tellado con un discurso que, por cierto, parece de broma, parece fake. Sí, sí. La cuestión es, pues Alberto Núñez Feijóo deja como ejemplo de patriotismo a una España con una ultraderecha más fuerte que nunca. Y es Y hay, perdona, que voy primero con Carlos. Hay una cosa que dice Ana Mariola. El Partido Socialista, sí, pierde electores, pierde porcentaje de voto, pierde escaños, pero no tenía el poder autonómico. El que sale debilitado en cuanto a poder autonómico es el Partido Popular, pero el que sale debilitado es Alberto Núñez Feijóo, es el líder de este Partido Popular. Claro, sí, pero Carlos, fíjate, a mí me ha llamado la atención cuando decía el portavoz de Vox eso de la estafa del bipartidismo. Bueno, la estafa del bipartidismo ha obtenido el 65,6% de los diputados y ellos el 20% de los diputados. Es decir, yo creo que hay que situar en la fuerza de Vox, pero hay que situar en el tiempo y verlo con una cierta perspectiva. Yo creo que ese es el error que la intervención que tiene Tellado. Él dice, hemos ganado, y hemos ganado, evidentemente hemos ganado Extremadura, hemos ganado o ha ganado el Partido Popular en Aragón, pero no es capaz de identificar, tampoco es el momento. Estás hablando en un mitin ante tus militantes después de unas elecciones y no vas a hacer reflexiones profundas. Pero claro, pero tiene que decir para algo de que hay una corriente de fondo que poco a poco está comiendo al Partido Popular. Ese es el asunto de fondo de estas elecciones. Si no se trata de que tenga 13 diputados o 15 o 12, es lo de menos. Lo de importante es, como las encuestas electorales, es ver la tendencia. Es la tendencia. Y la tendencia es clara. Por lo tanto, si el Partido Popular sigue estupendo, diciendo que vamos ganando las elecciones porque el Partido Socialista tiene peores resultados, pues yo creo que es un poco lamentable en términos políticos. Lo que tiene que hacer es frenar esa sangría que tiene de votos y que se está yendo al Partido de Vox. Antes de continuar, Ignasi, déjame que vaya a la sede del Partido Popular aquí en Zaragoza, porque nos ha llamado la atención eso, la comparecencia de Tellado. Pepe Las Marías, ¿está a punto de comparecer Azcón? Bueno, seguimos esperando desde hace ya varios minutos. La sala donde tiene que comparecer está ya prácticamente llena de interventores, de apoderados, de militantes, de algunos directivos y caras ya conocidas del PP. Hemos escuchado tímidos gritos de presidente, presidente, pero hay bastante silencio, solo el himno atronador del PP de fondo. Hay mucha bandera de Aragón agitándose, pero de momento seguimos esperando al presidente. En un par de conversaciones rápidas que hemos podido tener, un dirigente del PP nos decía, hay partido, y recordad que cuando Lambán gobernó con 18 diputados en 2015... 14 de Podemos apoyando desde fuera, ha dicho que nosotros estamos mejor que aquel PSOE. Pero otro dirigente me ha soltado la frase, menuda foto se nos ha quedado. Exacto. Ignasi. Bueno, no, es que antes lo comentaba la compañera que hacía la introducción, ¿no? Que hay un debate interno, y es lógico que lo haya dentro del propio Partido Popular. O sea, decía Mariola, ¿quién ha dado la orden de convocar elecciones? Yo no tengo ninguna duda que eso viene de Génova. O sea, que Génova creía que esto eran pequeñas batallas. Pero una ola, ¿no? Batalla, claro, una ola, o sea, batallas sucesivas que iban preparando la gran batalla final, que es la que de verdad les importa. Y eso no ha sido así. ¿Y eso a quién ha perjudicado? Pues efectivamente al Partido Popular en Extremadura y al Partido Popular en Aragón. Y eso lo sabe Azcón. Entonces, ¿con qué autoridad hablará Azcón? Pues ya lo hablará de puertas adentro, como se hacen las cosas en los partidos. Y eso me parece respetable, que no salga a despotricar de su líder que le ha llevado a este incendio. ¿No? Pero efectivamente lo normal y lo que probablemente va a ocurrir en cuanto se calmen un poco las aguas es que desde dentro del Partido Popular se revisen esta situación. Lo que ocurre es que si enfrente no cambian las cosas, si desde el punto de vista del Partido Socialista pues no hay un cambio de actitud también sobre qué se hace con el ámbito autonómico, pues claro, ese debate está un poco viciado, ¿no? Pero sí creo que el Partido Popular tiene una crisis existencial, y cuando se apaguen los focos de esta noche, hay en el Partido Popular le podemos criticar muchas cosas, pero no son todo tontos. Quizá algunos que salen con el micro lo son más, pero hay gente inteligente en el Partido Popular y saben perfectamente lo que está ocurriendo hoy, porque pueden hacer 2+2, y lo que está demostrándose hoy es que se les está achicando su espacio político, y que eso es algo que no va a hacer más que seguir creciendo como no cambien de estrategia. Ahora mismo hemos escuchado antes a Miguel Tellado. Mañana hay Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Ya saben que a la mañana siguiente de las elecciones es el día que las cúpulas de los partidos analizan los resultados, pero en Génova, David Junquera, el debate yo creo que ya está instalado en el Partido Popular de cómo enfrentar, de cómo hacer frente a Vox. decía Ignasi hace un momento, cuando se apaguen los focos, os digo, los focos están encendidos y los que están perdiendo la batería son los móviles, porque ya empiezan a rular los mensajes entre los dirigentes y también entre los cuadros medios del Partido Popular, diciendo qué hacemos con Vox, cómo vamos a enfrentar esto ahora, porque en Castilla y León todavía nos puede ir mucho peor. Hay debates sobre cómo enfrentar a los de Abascal, visto que la receta hasta ahora pues no está valiendo, no está funcionando. Hay varones que ya hablan de repensar la estrategia, de ver si hay que empezar a ignorarles por completo, buscar más centro y menos batallar por ir a sus nichos, menos bitoquiles y menos cosas de estas. El debate está abierto, mañana hay Junta Directiva Nacional, pero claro, seguro que los varones se cuidarán mucho de criticar la estrategia llevada hasta ahora. Todos estaban más o menos satisfechos con la campaña, pero visto el resultado, ya hablan de repensar. Mañana, terapia de grupo, celebrarán el resultado, por supuesto, pero reunión de varones aquí en Génova y a ver qué pasa, Ángeles, la contaremos mañana. Ah, mañana nos toca contar esto, Eva. Sí, y en esa terapia de grupo, que no se olviden de las capitales y de las ciudades, lo digo porque si trasladamos estos votos o estos resultados de lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma a los ayuntamientos, adiós a las mayorías absolutas. En Teruel hay mayoría absoluta del Partido Popular, en Huesca y Zaragoza se rozaba. La alcaldesa de Zaragoza soñaba y daba por hecho esa mayoría absoluta en los próximos comicios municipales. Esta vez han sido las primeras autonómicas que se han vivido separadas de esas elecciones en las ciudades, pero es que con este resultado, ese sueño de mayorías absolutas del Partido Popular acaba siendo solo eso, un sueño. Y decía este debate que interno que se va a abrir en el Partido Popular, decía Ignasi, tiene una crisis existencial el Partido Popular, y yo creo, Mariola, que esto es un toque en la línea de flotación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, un liderazgo cuestionado desde el mismo día que aterrizó desde Galicia a Madrid, cuestionado no solo en los análisis que hemos hecho, cuestionado desde dentro del partido, porque le cuestiona Isabel Díaz Ayuso, que será interesante ver qué dice Isabel Díaz Ayuso después de esto, le cuestiona constantemente la estrategia, sale de Génova, la estrategia de abrir este ciclo electoral. Es una decisión, quien le da el botón es Alberto Núñez Feijóo, él es el responsable. Es que yo creo que, claro, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo nace un poco muerto en la medida en que él es un candidato elegido inicialmente con un propósito, que era alcanzar la Moncloa a la voz de ya. Esto se le está haciendo muy largo el asunto, y a partir de ahí pues hemos visto probar estrategias de todo tipo. Y si vamos un poquito más atrás y recorremos el liderazgo de Pablo Casado, que se nos ha olvidado, que parece esto la prehistoria, pero que en realidad en términos, bueno, pues es antes de ayer. También Pablo Casado tuvo momentos de tonteo con la ultraderecha, una presentación en el Parlamento con una posición muy hostil hacia la ultraderecha. Ruptura, en definitiva, ¿sí? No acaban de encontrarle la fórmula mágica. Yo creo que solo ha habido un líder en el Partido Popular autonómico que ha encontrado la manera, que es Moreno Bonilla. Y probablemente en las elecciones de Andalucía vamos a encontrar un resultado acorde con lo que es una tarea de gestión, discutible o no discutible, y ya veremos un poco los resultados también del Partido Socialista y demás. Entonces, si hoy tuviera que imaginar una alternativa a Alberto Núñez Feijóo con un liderazgo claro y contundente para trabajar con éxito en contra de la ultraderecha, yo diría que el modelo más reconocible es, sin parecerse a la ultraderecha, es Moreno Bonilla. Uh-huh. Es sí, muy importante. Fíjate, que Estefanía pide la palabra, voy contigo, Carlos. Digo que yo me acuerdo un día en el Hoy por Hoy, por la mañana, en el Abierto, yo dije algo así como que probablemente si Vox seguía creciendo, a lo mejor alguien se ponía nervioso y consideraban que Feijóo no era un buen candidato. En aquel momento me tiré un triple, pero es que parece que todo apunta en esa línea. Yo no sé si de aquí a que se abran las urnas generales, que yo creo que Pedro Sánchez quiere llegar al 27, alguien se va a poner nervioso en el PP, porque el PP es un partido, pero también hay como una serie de medios de comunicación alrededor que le cantan el predicamento, medios conservadores, la llamada M30 de Madrid. Entonces, no sé si la derecha se va a poner nerviosa en Madrid y van a decir, pues que pase el siguiente. Y el siguiente tiene apariencia de mujer. Y les encantaría a muchos dentro de la M30 que fuera Isabel Díaz Ayuso.